Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Dos amigos, Ana y Jorge, están sentados en la orilla de la playa. Han decidido dar un paseo antes de regresar a casa. La noche es calurosa y les pareció buena idea dar un rodeo antes de ir a dormir. Ambos amigos hablan sobre la situación personal de Jorge, al cual le gusta una chica y no sabe qué hacer. Ana le está aconsejando que se atreva a llamarla. Es en ese momento en el que nos encontramos con nuestros protagonistas. La una de la madrugada, en una playa completamente desierta y sin que haya gente a más de 3 kilómetros a la redonda. Ya, hasta tú te ríes de mí. Todo el mundo se ríe de mí. ¿Soy un payaso? En serio, Jorge, no puedes seguir así. Deberías hablar con ella. Dile cómo te sientes. No eres un yo-yo, no puedes estar un día arriba y dos abajo. Tú no eres así. Te conozco desde... ¿cuándo? Uf, qué viejos somos, ¿no? Sí, parece que fue ayer cuando jugábamos en esta misma playa. Tú siempre te empeñabas en quitarme mi cubo. Eras mala, y sigues siendo mala. Pero Jorge, a lo mejor todo es un problema de comunicación. Tal vez tengas que hablar con ella, no sé. ¿Sabe que piensas en ella todo el tiempo? Mira, la llamo todos los días. Le escribo emails, mensajes. Nada. Nunca hay respuestas. No tiene interés. Tengo que hacerme la idea. Solo responde cuando está aburrida. Pero se me ocurre que tal vez solo se está haciendo la dura. Llámala. ¿Ahora? No, hombre, a estas horas no. Son las... A ver que mire. ¡Uf! La una de la mañana. Sí, una magnífica hora para regresar a casa. Empieza a refrescar, ¿no? Sí, ahora nos vamos. Dame un minuto que le voy a escribir un mensaje. Antes de que me enfríe porque me conozco y mañana no me atreveré. Ahora que llevo un par de copas... Jorge ha sacado su teléfono móvil del bolsillo. Trata de manipularlo, pero algo pasa. Parece que no funciona como de costumbre. ¡Qué extraño! ¿Qué pasa? Te has vuelto a quedar sin batería, ¿no? Anda, te dejo el mío. No es eso. Está... hace cosas raras. Mira. Jorge le enseña a Ana el visor de su teléfono móvil. En él hay varios símbolos que parecen escribirse por sí solos. Símbolos que ellos desconocen, con formas geométricas y números. ¡Qué pasada! Se ha vuelto loco. Debe ser la humedad de la playa. No creo. Debe ser tu teléfono, que está tan chocho como tú. Espera, que te dejo el mío. Ana saca su teléfono del bolso. Pero, ¿esto qué es? Mira, el mío también hace cosas raras. Debe ser la influencia de algún campo magnético del que estemos cerca. La luna no es magnética o algo así cuando está cerca del mar. Mira que eres bobo. Puede que sea un inhibidor de señal de algún barco que ande cerca. Mándaselo desde casa porque empieza a darme yuyo estar aquí. Anda, Jorge, vámonos ya. No me digas que eres de las que se creen las leyendas urbanas que cuentan de esta playa. Yo no creo en nada salvo en prevenir antes que curar. No va a pasar nada. Todo es fruto de la fantasía de algunos borrachos y la sugestión de otra gente que hace el resto. Ah, vale. Así que cuando la gente desaparece de la nada, delante de los ojos de los demás, y nunca más se supo de ellos, es sugestión, ¿verdad? ¿Ves cómo si crees en estas cosas? ¿Eh, Ana? La gente hace y dice lo que sea para llamar la atención. Y hacen muy mal alimentando este tipo de leyendas, porque fabrican coartadas perfectas para asesinos en serie y este tipo de cosas. ¿Tú crees? Estoy convencido de que hay más de un desaparecido de esos que cuenta la leyenda que está en el fondo del mar, sirviendo de pasto a los pececillos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí. Tranquila. Ha venido del agua. Y no me digas ahora que es el sonido de una ballena, que te conozco. Ana se levanta y se acerca despacio a la orilla. Parece que ha visto algo. ¡Jorge, ven! ¡Tienes que ver esto! ¡Corre! Creo que lo de irnos es una buena idea. Ahora, Ana, vuelve. Deja de acercarte a la orilla. Acabarás mojándote los zapatos. Al comprobar que la chica no hace caso de sus advertencias, Jorge decide levantarse y acercarse también a la orilla. Ana, ¿no me oyes? Pero... Mira, es sorprendente. ¿Qué será? En el fondo del agua se vislumbran unas luces que conforman una forma triangular y que parecen jugar con el oleaje, acercándose poco a poco donde están los muchachos. Me siento raro. Tengo una especie de silbido en mi cabeza. Deberíamos irnos. No, espera. Mira. Vienen hacia aquí. ¿Pero qué es? No quiero saberlo. Vámonos. Jorge agarra con fuerza y decisión el brazo de su amiga para alejarse de allí, cuando de pronto la luz destella con fuerza. Se quedan paralizados ante lo que ven salir del fondo del mar, algo de proporciones que no podían describir, ni mucho menos descifrar. Salen del agua tres grandes bolas de luz. Se acerca lo suficiente como para cegarles. Jorge y Ana cubren sus rostros con las manos. Aquellas luces eran muy molestas y parecían quemar sus retinas. Un zumbido atravesó sus oídos. Parecía que aquellas luces estuvieran pasando por encima de sus cabezas. De pronto, se alejaron. Ana fue la primera en abrir los ojos, y allí no había nada, ni rastro de lo que acababan de presenciar. Fuera lo que fuera aquello, se había esfumado. De pronto, aquellas enormes bolas de fuego se habían formado de la nada, y en cuestión de segundos habían desaparecido. Parecía imposible y se escapaba a toda lógica, violando todas las reglas físicas conocidas. ¿Qué era aquello? No tenían ni idea. Tecnología militar que desconocían. Un nuevo fenómeno de la naturaleza no estudiado aún. Los interrogantes no dejaban de asaltarles. Al fin, decidieron que era el momento de alejarse de allí. ¿Estás bien? ¿Puedes ver bien? Sí, veo bien. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Qué hacemos? Vamos a la policía. Tenemos que denunciar esto. Sí, claro. ¿Qué te parece si le denunciamos por llevar las luces largas? ¿Pero tienes ganas de bromear después de esto? Pues no, no estoy bromeando. Es ironía. ¿Quién crees que va a tomar en serio nuestro relato? Pero si ha pasado, ha sido real y somos dos. Déjalo, Jorge. Vámonos a casa. Mañana será otro día. Ya pensaremos qué hacer. Pero mañana... Sí, tienes razón. Ya pensaremos mañana qué hacer. Jorge recoge de la arena sus cosas. Una chaqueta, la cartera... Todo está esparcido como si hubiera pasado un huracán. Entre sus cosas está el teléfono que parece funcionar con absoluta normalidad. Mi teléfono está ya bien. Comprueba el tuyo. A ver. Dios mío, Todas mis cosas están revueltas. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Mira que no te falte nada. Todo ha sido muy raro. Lo tengo todo. Y sí, mi teléfono está bien. Con muy poca batería, y es extraño, porque lo cargué esta misma tarde. Vámonos de aquí cuanto antes, por favor. Sí, por fin estamos de acuerdo en algo. Ana y Jorge se alejan de la playa, sin poder evitar la sensación de impotencia al no conocer qué les había sucedido. De pronto, Jorge descubre algo nuevo e inexplicable que se añade a los fenómenos sucedidos aquella noche. Ana. Sí. ¿Qué te pasa? Fíjate en la hora que es. Las 5 de la mañana. ¿Cómo es posible? Buenas noches, amigos, o buena madrugada, 4 y 18, 3 y 18 en Canarias, en directo a través de Radio Nacional de España, Sexta Dimensión. Bienvenidos. Acabamos de escuchar un relato guionizado por nuestra compañera Inmaculada Ríos, Fernando Vázquez como actor y servidor como narrador. Este relato que muy bien pudiera corresponder a una experiencia real. Son muchas las personas que afirman haber tenido contacto con seres de otros mundos. Son los llamados abducidos. ¿Pero qué es este fenómeno? ¿Es real? ¿En qué consiste? Esta madrugada vamos a adentrarnos en las inquietantes experiencias de esas personas que aseguran haber sido secuestradas por seres extraterrestres. Aunque en algunos casos pudiera pensarse que se trata de puras invenciones, en otros las experiencias parecen ser totalmente reales. En el programa de hoy escucharemos varios casos de supuestos abducidos. No se lo pierdan, se lo aconsejo. Buenas noches y bienvenidos al mundo del misterio. Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Quiénes componen el equipo de Sexta Dimensión, rápidamente? Bueno, pues hoy tenemos a María José Cascante y David Pérez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección y presentación del programa, quien les habla en la subdirección, presentación y edición del mismo, y como no, nuestras damas de honor, Inmaculada Ríos en redacción, documentación y locución, y Mónica Díaz también en las tareas de redacción, documentación y coordinación. Gracias, Fernando. Inmaculada Ríos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Queremos agradecer una semana más a tantos oyentes que nos escriben y que nos llaman durante toda la semana desde toda España y desde numerosas ciudades del mundo. En efecto, Santiago, esta noche queremos enviar un saludo muy especial a nuestros compañeros de Foros del Misterio. No dejen de visitar esta página en internet, donde Sexta Dimensión tiene un lugar preferente. Gracias a todos ellos. Y nuestras direcciones también, ¿qué te parece, Santiago, si las decimos? Sí. De correo electrónico. Sí, eso son... sí, si algún oyente tiene alguna experiencia que contar en relación con el tema de esta noche, que son los abducidos, las abducciones, nos pueden escribir o bien un email o llamarnos por teléfono al 900-137-137, 900-137-137. Por favor, solamente llamadas relacionadas con el tema que tratamos esta noche. Inmaculada, las direcciones y de correo electrónico. Y esas direcciones para escribir también, contactar con nosotros, es contacta@másalladelarealidad.com o bien sextadimension.rne@rtve.es. Y también les recordamos la dirección de nuestra página web en internet, www.másalladelarealidad.com. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Lo que les pasó esa noche a ustedes dos no es tan infrecuente como puede pensar. ¿No es infrecuente? Mire, aquí hay elementos de un típico caso de abducción. Verá, tengo archivados miles de estos informes. He comparado todos los datos según baremos estadísticos. Y es muy probable que haya analizado más casos de estos que cualquier otra persona. Son todos diferentes, pero en muchos de sus aspectos, muy parecidos. Yo no pretendo hacerle creer que sé qué es lo que ocurrió. Eso es algo que me gustaría investigar con usted y con su esposa. ¿Por qué harían algo así? No lo sé, y no sé si podremos saberlo. ¿Qué piensan los animales cuando experimentamos con ellos? Los abducidos son aquellas personas que aseguran haber estado en el interior de un ovni y que han sido examinados y observados por seres extraterrestres. Son numerosos los testigos que lo afirman. Invención, delirios, experiencias auténticas. ¿Existen realmente personas que han sido secuestradas y examinadas por seres de otros mundos? Pero, ¿en qué consiste el fenómeno de la abducción? Todos parecen coincidir en los puntos clave de la experiencia. ¿Quieren conocer resumidamente qué es lo que experimentan los testigos? Nos lo cuentan Fernando Vázquez e Inmaculada Ríos. Lo más interesante de la mayoría de los supuestos abducidos, en todo el mundo, son las historias que cuentan sobre lo sucedido, ya que sin conocerse entre sí, coinciden en los hechos. Entre estos acontecimientos destaca la sensación de pérdida de tiempo. Es decir, todos los supuestos abducidos coinciden en haber pasado un largo periodo de tiempo, horas e incluso días, del que sin embargo no recuerdan nada. Generalmente describen el lugar donde han sido abducidos como una sala iluminada con luz procedente de paredes y suelo, de forma circular y cubierta por un techo en forma de cúpula. Otra de las coincidencias es que después de haber regresado tienen pesadillas que se repiten constantemente. Cogen fobias repentinas a objetos, olores, ruidos, les aparecen cicatrices o marcas de origen desconocido en sus cuerpos e incluso tienen la sensación de tener implantes metálicos en diversas zonas de su cuerpo, como en la nariz, cráneo, orejas, pies y manos. Aunque estas coincidencias no se den en todos los casos, existe un 84% en los que el orden se cumple, según un estudio de Thomas E. Bullard, doctor en psicología y folclore, que realizó más de 300 informes sobre posibles abducidos. Y ahora vamos a conocer casos reales. En unos minutos tendremos la oportunidad de conocer las experiencias de dos personas que supuestamente, siempre tenemos que decir, supuestamente, según contaron en su día, fueron abducidas. Pero antes, y brevemente, Fernando Vázquez nos resume el primer caso conocido y documentado de la historia al respecto. Es el caso del matrimonio Gil. El 19 de septiembre de 1961, el matrimonio Barney y Betty Hill avistó un objeto que no identificaron. El avistamiento tuvo lugar a las 3 de la madrugada, cuando regresaban a casa. Betty estaba convencida de que el objeto era un ovni, y enseguida realizó llamadas y escribió cartas contando su experiencia. En ningún momento relató haber sido abducida junto a su marido. 3 años más tarde, el matrimonio Hill se sometió a un tratamiento de hipnosis con el psiquiatra Benjamin Simon y relataron su abducción. Tras la descripción de los hechos, en los años 70, la pareja se hizo famosa en Estados Unidos, que incluso hicieron una película sobre su historia. Betty Hill describió el cuerpo de los extraterrestres. Además, describió cómo le habían mostrado un mapa estelar. Tras una sesión de hipnosis, le propusieron dibujar el mapa estelar. Lo que se desconocía era si la pareja Hill entendía de astronomía, ya que en este mapa, Betty pudo describir con cierta precisión a Zeta Reticuli, identificado por Marjorie Fish, profesora aficionada a la astronomía. Queremos seguir analizando este fenómeno hasta donde nos sea posible. La casuística es relativamente abundante. El caso del matrimonio Hill no es una excepción. Hay muchos casos parecidos que se han producido desde 1961. Y es el momento de dar paso, vía telefónica, a nuestro invitado de esta noche. Profesional de Radio Televisión Española durante más de 33 años, tuvo la oportunidad en sus diversos y multitud de programas de radio y televisión de entrevistar a personas que afirmaban haber sido abducidas. Y claro está, no podíamos perdernos su testimonio. Santiago Vázquez, buena madrugada. Hola, buena madrugada, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Enhorabuena, por el tema, porque es muy interesante. Es interesante. Tantos años dedicados a la radio, a la televisión, sí. También a la prensa, a escribir. Sí. Ahora sigues escribiendo mucho. Te encontraste con este fenómeno que tratamos esta noche de los abducidos a lo largo de tu carrera profesional. Vamos, sí, vamos. Sí, dime. No, en radio. En radio, sí. Ese día fue en radio, sí. Vamos, si te parece, con la primera experiencia, porque yo la conocí hace ya bastantes años y realmente es un caso digno de estudio, como así se hizo, ¿no?, en sí, aquel momento. Efectivamente, bueno, pues... ¿En qué año nos situamos, aproximadamente? Sí, dime. ¿En qué año nos situamos? Finales de los 70, aproximadamente. Habíamos pasado ya del Paseo de La Habana a Prado del Rey, y entonces sería aproximadamente, pues yo creo que los años 71, 72 aproximadamente, o un poco antes quizá, sí. cuando estaba Radio Peninsular, que era la, podríamos decir, la hija menor de Radio Nacional de España, y estaba todavía en marcha, o sea, los años 70, sí, más o menos. Aproximadamente, y te llega una mañana o una tarde, te llega un testimonio de un oyente que te cuenta una historia que te deja de piedra y boquiabierto, ¿no? Sí, bueno, es que hacíamos nosotros... yo dirigía en Radio Peninsular, entre otras cosas. Dirigía Maquinal Peninsular, que era un programa que duraba 3 horas o 4 por la mañana. Y entonces dedicábamos cada día de la semana... dedicábamos, no todo el programa que duraba 3 horas. Dedicábamos una parte, un día al deporte, otro día al cine, otro día a la música... Y otro día, a la salud también, por supuesto, a la familia, y nosotros estábamos un poco a los albores de este apasionante tema que es lo misterioso, ¿no? Y dedicábamos un día a la semana, no sé, jueves o el miércoles, dedicado a lo misterioso, a los ovnis, a las abducciones, etcétera, etcétera. Y fue, pues, una mañana... tocamos ese tema, y entonces pues recibo la llamada telefónica de un joven, digamos, de una persona que tendría aproximadamente unos 24, 25 años, y me cuenta el caso. Si queréis, pues lo explico cómo le sucedió. Sí, sí, por favor. Sí, bueno, porque pues es esto, interesantísimo, y por eso hemos traído aquí el testimonio. Era una noche de verano, que estaba con su amigo él en el Escorial, en una parte de chalet, y bueno, pues está ahí, ya sabes que en esa noche de verano, además en el Escorial, que tú conoces muy bien, sí, y Fernando, pues da gusto estar en la noche pues con esa brisita que viene de la sierra y charlando un poco en casi en el campo, ¿no? Sí. A la puerta de la casa del chalet de este chico. Bueno, pues eran más o menos las 12 o 12:30 cuando ya pues decide despedirse, uno va hacia su casa, en otra parte del Escorial, y él se va a introducir pues en su hotel. Pero él echa un cigarrillo allí fuera, era un hotel tapiado, bueno, tenía pues unas rejas, y allí junto a la pared pues se fuma un cigarrillo, cuando de pronto pues aparece una luz intensísima, ya el amigo se había marchado, aparece una luz intensísima que le ciega y que va hacia él, y entonces se pone instintivamente el brazo izquierdo en sus ojos para no cegarse, y bueno, y ahí de pronto se termina esa secuencia, podríamos decir, y la inmediata es que aparece en una sala, como ha explicado Fernando hace muy poco tiempo, sí, con una luz muy muy blanca, tanto del techo como del suelo, y con unos seres de una estatura bastante elevada, 1,85, 1,90, a su alrededor. Entonces, este hombre, pues, lógicamente, allí casi cegado por esa luz intensa, pues se deja llevar y le hablan, pero le hablan telepáticamente, no le hablan ni en castellano ni en ningún otro idioma, ¿no? Esto es frecuente también. Sí, le hablan telepáticamente y entonces, pues, le dice que se eche en una especie de cama, de esas camas que hay en los hospitales para reconocimiento, ¿no? Sí. Todo muy blanco, muy bien todo puesto, lógicamente, con un gran silencio. Y entonces el hombre, pues bueno, pues al parecer se echa allí y le hacen una serie de observaciones. Entonces le miran en la cabeza, le miran los oídos, los ojos, no sabe si le pincharon o le rajaron, porque él no tenía luego ninguna cicatriz, pero sí que lo observaron muy detenidamente. Le estuvieron diciendo que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada, que tenían una medicina muy avanzada y una cirugía muy avanzada, y que si le hicieran alguna incisión en el cuerpo, que automáticamente esa incisión cicatrizaba, ¿no? Interesante. Es apasionante, ¿no? Debe ser una cirugía, de ser cierto, una cirugía avanzadísima. Sí, claro, porque él está seguro de que le hurgaron, vamos a decir, en el interior del cuerpo, ¿no? Sí. Pero él no se notó ni dolor, ni notó luego, ya en su casa, ni notó ninguna cicatriz, ni sangre, ni nada. Bueno, pero ahí estuvo un rato bastante grande, porque te hablo de las 12:30 cuando ve la luz, cuando la luz va hacia él y ya aparece en el interior de esta nave, con una luz muy intensa blanca, y entonces ya ahí pierde la noción del tiempo, que es lo que habéis dicho vosotros. Sí, eso es cierto también. O sea que ya para él el tiempo no corre, es como si se detuviera, y entonces, después de hacerle todas estas series de cosas y de algunas preguntas que le hicieron, cuántos años tenía, pero telepáticamente todo, ¿no? Sí. Y hablaba solamente uno de ellos hablaba. Sí. Y entonces, una vez que ya le reconocieron, vamos a decir así, por dentro y por fuera, y le hablaron, que venían, bueno, pues que venían de otro sitio, diferente a la Tierra, y de que no temiera por su vida, que ellos no venían a hacer daño, ni mucho menos, y entonces le subieron por una especie de escalerilla del estilo de los aviones estos enormes que hay, que tienen dos pisos, ¿no? Le subieron por una escalerilla y entonces, sentado en un gran sillón, apareció un hombre majestuoso, al que parece ser que era el jefe de todos ellos, y más alto todavía que los otros, y entonces, bueno, pues ahí sí que hablaron en un idioma que él no entendió, se hablaron entre sí, y entonces el otro le dio la bienvenida, le dio las gracias telepáticamente y dijo que ya se podía marchar. Bueno, entonces en este caso el hombre aparece de pronto abajo otra vez en la entrada de su casa, de su chalet, y eran, en ese momento eran las 8:30 de la mañana. Vaya, o sea que habían transcurrido 8 horas, claro, y media. 8 horas. Claro, exactamente. Y entonces resulta que su madre, y dice, vamos, su madre, que sé, ya sabes que las mujeres, bueno, pues siempre se levantan más pronto para las cosas y tal, pues dice, pero hijo mío, ¿dónde has estado? Pero si he ido a tu cuarto dos veces y he visto que tu cama estaba hecha como la dejé ayer por la mañana cuando te levantaste, que no te has acostado, ¿de dónde vienes? Y entonces, bueno, pues él no quiso decir nada. Él dijo, no, vengo con unos amigos y tal, me he entretenido un poco y nada, voy a descansar un poco y tal. Pero entonces, claro, la madre, que habló también por teléfono, coincidió en que la cama no había sido revuelta ni había habido señal alguna de que su hijo durmiese en ella. Él lo corroboró de que no había dormido, pero lo que sí que estaba sorprendido es cómo le abducen a las 12:30 y en como si fuera un segundo, a las 8:30 de la mañana se ve en la puerta de su casa. Estamos hablando de uno de los grandes casos de abducidos en nuestro país, ¿sí?, que cayó en tus manos y se formó una comisión de psiquiatras y psicólogos que estudiaron concienzudamente a este chico. Sí, bueno, es que él fue al estudio. Sí. Invité a que fuera al estudio porque esto me lo contó todo telefónicamente. Sí. Entonces yo le invité a la semana siguiente a que fuera al estudio para que en vivo, yo ya tenía pensado, yo ya con el doctor Mellado, que sabes que es un psiquiatra, un gran psiquiatra, sí, y un gran colaborador mío de toda la vida, y con, creo que me parece que el doctor Forner también estuvo allí, y un psicólogo que no sé si fue, porque también colaboraba conmigo en algunos momentos, ¿cómo se llama? Bernabé Tierno. Bernabé Tierno, sí, sí. Bernabé Tierno. Uh-huh. Y entonces le llevamos al estudio y lo que me dijo, de la A a la Z, sin equivocación alguna y con una serenidad tremenda, contó el caso de nuevo. Le observaron perfectamente los tres psiquiatras y el psicólogo, los dos psiquiatras y el psicólogo. Le hicieron preguntas, le hicieron todo, contestó igual que me lo dijo a mí, lo que le había pasado, que pasó 8 horas, pero que para él fueron un segundo, unos grandes hombres de estatura muy grande y una luz muy intensa, blanca, blanca, blanquísima, y que sabía que le habían hurgado por dentro, que le habían hecho incisión incluso, pero que no tenía cicatriz alguna. Y corroboraron que era un hombre completamente normal, que no tenía una deficiencia ni mental ni nada, y que el caso era auténtico, es decir, que no había ahí. Además, lo prueba el hecho de que se despide de su amigo, que su amigo lo corroboró, que fue al estudio, que se despidieron a las 2:30 y su madre a las 8:30 de la mañana ve que en la cama no había nadie. También tuviste la ocasión de entrevistar a un grupo de pilotos. Sí, bueno, también hubo un caso de abducción, pero fue de una chica, sí. Pero este fue menos aparatoso porque realmente ella no contó nada, estaba muy nerviosa. Ese chico, en cambio, contó muchísimos detalles de cómo se hablaban entre sí ellos, en un idioma que él no comprendía, pero que a él le hablaban en un idioma telepáticamente que comprendía perfectamente. Pero esa chica, pues, no era una testigo muy, ¿cómo te digo yo?, fiable, sí, porque, bueno, contó cosas de que le habían... ella sí sabía que le habían hecho porque dice que lo vio. Vio cómo la rajaban y todo eso, pero tampoco aparecieron cicatrices, o sea que ellos vienen, y lo que habéis dicho antes de que ponen algunas placas en la cabeza, en el cerebro, y esto pues, yo no lo descarto, no lo descarto que lo hicieran con estas personas. Es lo que afirman muchos testigos, muchos testigos. No sí. lo descarto. La chica estaba muy asustada, el otro no, el otro estaba muy tranquilo, estaba muy asustada, y se limitó pues a decir eso, de que de pronto estaba dando un paseo por el campo, y vio una luz muy intensa, que en eso sí que coincide, que se acerca hacia ella y de pronto pum, ya se encuentra en una nave igual, blanca, con una luz muy blanca. Sí, muy es una constante, es una constante. Sí, sí, sí. Y entonces vio que la hicieron una pequeña incisión y que bueno, ya ella creo que se mareó un poquito y tal, y entonces ya no recordaba más, pero dice que vamos, que la hicieron alguna herida, pero que la cicatriz completamente no se notaba nada en el cuerpo. Sí. Cuéntanos, o sea, en dos minutos, Santiago, esa entrevista que mantuviste con unos pilotos de aviación. Sí. ¿Qué persiguieron, qué cosa y hasta dónde? Bueno, yo quiero contar muy rápidamente, sí, dos cosas, porque como teníamos el programa y te digo que te dedicábamos, no sé si los miércoles, no recuerdo ahora, los jueves, una hora a estos casos, no como vosotros, porque vosotros tenéis unos adelantos ahora mucho mayores y lo hacéis mucho mejor. Nosotros era en estudio directamente con el público, con una música chía adecuada también. Bueno, pero te voy a contar dos casos muy concretos, uno al que te refieres y otro que en otro programa de ese tipo me llamó una señora y me dijo con acento extranjero, con acento norteamericano, pero hablando castellano perfectamente, que era la esposa de un alto jefe de la base de Torrejón de Ardoz, de norteamericano, y que podía atestiguar y confirmar, no dio su nombre ni dijo nada de quién era el jefe ni nada, pero que podía testificar y decir claramente que en Estados Unidos, que los Estados Unidos tenían conocimiento exacto de que existían extraterrestres, porque el caso que se comentó de estos dos extraterrestres que aparecieron, sí, en toda la prensa y en el cine, que luego dice que habían sido muñecos y tal, que eran auténticos, es decir, que eran caso Roswell, se ve que se refería. Rápidamente, don Santiago, por favor. Sí, el caso de los pilotos, ese me interesa, sí, mucho, porque bueno, hablamos de profesionales de la aviación, sí, personas esta mujer muy acostumbradas. De que existen extraterrestres, y lo corroboró porque ella era un esposa de un alto mando militar norteamericano. Claro, y es el que el caso de los pilotos es que hablamos de militares, claro. Hablamos de militares, norteamericanos, efectivamente. Sí, claro, exactamente. No de cualquier señor civil por ahí que va con fantasía, ¿no? Efectivamente. Entonces, el caso de los pilotos norteamericanos es que una patrulla de pilotos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, de Torrejón, salieron con sus aviones a reacción, que me parece que vuelan a 2.000 o 2.000 y pico kilómetros por hora, y entonces persiguieron una patrulla de 8 o 10, que tengo la fotografía aquí en el árbol, que estoy con ellos entrevistándoles. Dice que salieron de España detrás de un objeto volador no identificado que les volvió locos. Lo mismo hacia 10.000 metros hacia arriba, que les dejaba luego a 20 kilómetros, que se juntaba con ellos y ellos persiguiéndoles con sus aviones, es decir, a reacción. Y ya por fin, después de marearles una y otra vez y la patrulla de 10 norteamericanos volando tras el OVNI, ya le dejaron ya por imposible, pues más allá de Inglaterra. O sea que este es un caso que hubo una rueda de prensa muy multitudinaria y explicaron todos los detalles, que jugaron con ellos, porque realmente la velocidad que cogía y las altas cualidades técnicas y de la aeronave eran tan superiores a las nuestras que ni los cazas podían acercarse a ellos. Y lo fueron siguiendo, Santiago, sí, desde Torrejón de Ardoz hasta más allá de Inglaterra. Sí. Más allá, cruzaron Francia. Y jugando con ellos, haciendo lo que querían, ¿no? Exactamente, sí. O tremendo. Sea, decían, ahora para arriba, ahora para abajo. Y sí, así, sí. O sea, que realmente, y ellos dijeron que era... No, que era imposible. Que no eran de aquí, sí, sí. Que no eran, que era imposible que fuese un aparato de la Tierra. De la Tierra, que no, imposible. Don Santiago Vázquez. Esos son los casos que te puedo contar, de entre otros muchos, y ya hablaremos un día del profesor Sesma, que es bueno, muy, sí, apasionante. Fernando Sesma, el tema de los humitas y demás. Exactamente. Fernando, sí, dime. Yo rápidamente quiero preguntarle muy rápido, Fernando, que se nos va a don Santiago, en este caso de abducción, el primero que ha relatado, ¿qué aspecto tenían estos seres que vio este hombre? Aparte de ser muy altos, ¿eran así como nos lo ha pintado el cine, con esas cabezas grandes y... o no, o tenían aspecto humano? No, no, aspecto humano, es decir, idéntico a nosotros no eran. Lo que eran majestuosos, dijo. Eran majestuosos. Iban con capas y llevaban una especie de, ¿cómo te diría? Tapando la cabeza, pero no, no los ojos, ni la boca, ni la... Y la nariz era así, con más o menos como la nuestra. No se les veía el pelo, porque la llevaban como una capa, vamos a decir, como alguna orden religiosa. Tienen una capucha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo de ellos, lo que tapaban la cabeza de ellos, eran capas blancas, bueno, no blancas, doradas, doradas o plateadas, mejor dicho, y eran altos, imponentes y majestuosos. No eran ni enanitos, ni con cabezas así disformes, ni nada de eso. Eran hombres majestuosos. De acuerdo, don Santiago, gracias, bueno, por estar despierto a estas horas. Yo he escuchado ahí como un clavo. Yo no he ido a la radio porque hace mucho frío. Hace mucho frío. Estar aquí, ¿eh? Muy bien, un abrazo. Bueno, muy enhorabuena, un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional, ¿eh? Un abrazo, don Santiago. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós, Santiago Fernández, y a todos los componentes del equipo. Adiós. Gracias, buenas noches. Hemos escuchado, Fernando, el testimonio de Santiago Vázquez, que para más inri es nuestro padre. Así es. Pero no le invitamos como padre, sino como profesional que vivió en su época todo lo que ha contado. También otro contertulio de este programa, Pedro Esteban, que estuvo con nosotros en el programa en dos programas que hicimos de la reencarnación, conoció a este chico, le interesó muchísimo el caso. E incluso llegó a estar una tarde tomando café con él, con el testigo, y yo no sé si les dieron las, como dice la canción de Sabina, ¿no? Y nos dieron las 10 y las 11 y las 2 y la 1. Y la 1. Y realmente todo lo que ha contado Santiago Vázquez, pues, se corresponde con lo que Pedro Esteban, por otra parte, pues, me contó. Caso interesante, ¿eh? Interesantísimo. Interesantísimo, además, porque realmente coincide en determinados aspectos con la mayoría de testimonios de abducciones que hay. Exactamente. Ese es un apunte muy bueno porque guarda una semejanza muy grande con tantos y tantos casos de abducidos, ¿no? Por ejemplo, pues, entre otras muchas cosas, ha dicho que la comunicación era telepática, cosa que suele ocurrir. Ha hablado de esa sala que comentabais vosotros en el reportaje, blanca, luz blanca, donde no había esquinas, ¿eh? Es decir, una serie de puntos y, por supuesto, la sensación, que enseguida vamos a verlo, la sensación de tiempo perdido. Efectivamente. Que pasaron ocho horas y había estado... Que le parecieron minutos. Exactamente. Tenemos a Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué quieres comentar? Pues mira, yo quiero comentar un par de cosillas así muy muy sencillas. Es interesante ver y oír cómo ellos, a pesar de hablar en un idioma desconocido para nosotros, como has relatado o se ha relatado en este caso, sin embargo conocen el nuestro. Entonces, bien podría ser por dos razones. O bien porque lo conocen directamente, puesto que lo han oído, lo han experimentado, o bien, pues, telepáticamente acceden a, no sé, a la cabeza, al cerebro de esa persona, saben de qué país o de qué continente es, y entonces lo hablan. Y luego, por otra parte, pues, yo quería decir brevemente que, bueno, la forma de esta gente, por llamarla de alguna manera... de estos seres, a mí no me parece tan rara, porque si nos atenemos a los relatos bíblicos, el hombre... por así decirlo, el hombre es el culmen de la creación, ¿no? Entonces, aunque a veces no lo parezca. Aunque a veces no lo parezca. Eso iba a decir yo. Nos matamos, según se mire. Nos asesinamos. nos engañamos y nos traicionamos unos a otros. Lo único perfecto, y decimos que somos inteligentes. Lo único perfecto, creo yo, que tiene el ser humano es su cuerpo, que es una máquina perfecta, nada más. El uso que haga de él es otra cosa. De eso es lo que yo quiero hablar. Oye, escuché el otro día, perdonarme, que tenemos todavía 10 minutos, el otro día en el programa de mi querido amigo y compañero Iker Jiménez, el caso de un perro, no sé si lo visteis. Ah, sí. Me quedé impresionado. Yo particularmente no pude verlo. Bueno, sí, yo sí. Un perro. El dueño acude al hospital por su propio pie, muy enfermo. Total, que ingresa en el hospital, estoy resumiendo mucho, y muere. Y el perro se quedó esperándole esa noche cuando entra en las escaleras a la entrada del hospital. Uh-huh. Estuvo 15 años el perro. En la puerta. 15 años en la puerta del hospital. 15 años en la puerta, deambulando de un lado a otro, y esperando a su dueño. Le conocerían allí, sabrían. Por supuesto, claro. Le daban de comer y demás. Qué tremendo. 15 años. Eso es fidelidad. Uh-huh. Eso no lo hacemos los humanos, ¿eh? Además, nadie. El perro creo que era gaditano, ¿no? Efectivamente. Canelo. ¿Lo dices por algo? Conoce el caso. Yo no lo conocí, me impactó muchísimo, porque eso es muy difícil de encontrar en las personas. Eso lo hace un perro, pero en una persona. Por eso decía Juan Carlos que dentro de esa pirámide, ¿no?, de evolución, el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, supuestamente, hipotéticamente, vaya, estamos en la cúspide de esa pirámide. Por eso yo me refería a que físicamente, en teoría, el cuerpo es una máquina supuestamente perfecta. Sí. Es un microuniverso. El ser humano es otra cosa. Ahora bien, yo planteo, planteo para terminar, porque tenemos este reportaje, informe sobre el tiempo perdido, pero ¿creéis, Fernando, Inmaculada, Juan Carlos, que el fenómeno de los abducidos tiene relación? Os puede parecer de perogrullo, pero es así. Yo os lo pregunto. ¿Puede tener relación con el fenómeno ovni? Hombre. Sí, ¿no? Particularmente, perdona, hay más. No. Las señoritas primero. Yo considero que sí, está completamente relacionado. Supuestamente, cuando se ve un ovni, bueno, he vivido muchos casos que se corresponden con el visionado del ovni y a posteriori ha venido. Sí. Lo que pasa es que por ovni siempre se ha entendido objeto volador no identificado. Claro. Y muchas veces no se ha identificado como una nave espacial. Es que no sabemos realmente lo que son los ovnis, y es verdad. Pero el fenómeno existe y es real. Otra cosa es lo que sean. Y para mí la gran pregunta, que dedicaremos un programa monográfico... Me lo has quitado, Santiago. Dedicado al tema, no de los abducidos, sino del fenómeno ovni. Para mí la gran pregunta del fenómeno ovni no ya es quiénes son, sino cómo vienen. Porque si, lo hemos hablado muchas veces en casa y en otras partes, ¿no? Si realmente viajan a través del espacio, no pueden hacerlo por una sencilla razón. Porque la estrella más cercana a nosotros es Alfa de Centauro, que está aproximadamente a 4 años luz de la Tierra. O unos 40 billones de kilómetros. 4 años luz de la Tierra, y si vinieran a través del espacio tendrían que estar durante 4 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Y ya Einstein decía que la masa, al alcanzar esa velocidad, se hace infinita. Aparte de que nosotros no nos daríamos cuenta, claro. Porque si pudiéramos nosotros viajar allí en 4 años luz, aquí, cuando volviésemos, habrían pasado más de 50. Sí, sí. No, yo es que creo particularmente que, ¿cómo vienen? No lo sabemos, pero desde luego no vienen, parafraseando al gran profesor don Germán de Argumosa, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, porque es imposible. Desde otro plano puede ser. De todas formas, me quiero remitir a los casos. No hemos hablado en este programa, no da tiempo, a ver si para otros podemos extendernos, pero hay muchos casos en los que sí que se corresponde el poder, o sea, que una serie de personas vean un ovni y les den cita. Bueno, sí, esto ha ocurrido. Sí, ha ocurrido. Sí, efectivamente. Ha ocurrido. Eso, claro, cuando ellos quieren. Ha ocurrido. Pero ojo con este tema porque es peleagudo, ¿eh? Claro. Es peleagudo. Yo recuerdo ahora mismo, pues así a bote pronto, la misión Rama y demás, Sixto Paz, etcétera. A veces se forman grupos sectarios y cosas que realmente no son muy recomendables. Pero sí es cierto que hay una casuística al respecto. Yo quiero citar las palabras de nuestro querido profesor Jiménez del Oso, en el sentido de que... Doctor Jiménez del Oso, en el que de cada 100 casos, pues hombre, probablemente 95 tengan una explicación científica. Pero ya hay 5, que es un 5%, que no sabemos realmente ahí... Sí, qué eso, ha pasado. Eso es cierto. Sí. Resumiendo, don Santiago, la pregunta que formulaba antes, ¿tiene relación el fenómeno de las abducciones con los ovnis? Mi opinión es que, de ser ciertos, por supuesto que sí. Mi opinión personal. Y como también tengo la ligerísima intuición, a mi entender, de que hay más humanos repartidos por el universo que se parecen a nosotros. O no necesariamente. Don Santiago, estoy sufriendo por usted porque lleva todo el programa a punto de darse con las gafas en estos maravillosos micrófonos y se ha dado. Don Fernando. Me dan ganas de girarle al micrófono. Hombre. Lo que sí parece ser cierto, y estamos prácticamente terminando, es que estos seres, de ser cierto el fenómeno, que parece ser que sí, porque hay mucha casuística, cuando el río son agua lleva, a mí me da la impresión, desde hace años que me interesa este tema también, que estos seres saben muy bien a quién escogen. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en el caso que nos contaba Santiago Vázquez a través del teléfono, es un chico que puntualmente está en el Escorial, ahí en la puerta de su casa, de su domicilio, y de repente es abducido. Es decir, que podríamos pensar que estos seres tienen conocimiento de futuro. No de futuro, sino más bien es una visión panorámica, por así decirlo, ¿no? Mm. Su tecnología, por lo que sea, les permite, por así decirlo, ver a vista de águila cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo sentimos. En fin, sobre eso hay muchísimo que hablar. Muy rápido, muy brevemente, los informativos. Muy rápidamente, don Santiago. Algo también muy común es el caso de las incisiones y luego que no hay ni cicatriz, ni marca, ni nada de nada. Nos despedimos, no da el tiempo para más. Volveremos a tratar este tema aquí en Sexta Dimensión. Gracias a todos, Inmaculada, Fernando, Juan Carlos, Mónica, María José. Los saludos de Santiago Vázquez. Les dejamos ahora con los servicios informativos de Radio Nacional de España. Buena madrugada. Son las 5, las 4 en Canarias.